¿Dónde está Tehuel? A un año y medio, aparición con vida ya. Tehuel de la Torre es un pibe trans. Desapareció el 11 de marzo del 2021 buscando trabajo. Nosotres te seguimos buscando. Aparición con vida ya. ¿Dónde está Tehuel? El Estado y los gobiernos son responsables. Te invitamos este lunes 12 de septiembre desde las 16:30 horas en el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Avenida Entre Ríos 181, Ciudad de Buenos Aires, para marchar hacia la Casa de la Provincia de Buenos Aires. Este lunes, desde las 16:30 horas, tendremos radio abierta, intervenciones y volanteadas. Te esperamos. ¿Dónde está Tehuel? Aparición con vida de Tehuel ya.